¿Qué calamidad en tiempo de golpe y estribillo de Luis Acosta? De la vida cuando llega la vejez, me agarraron los 70 de tanto andar y correr. Ya me duelen las rodillas, los tobillos y los pies, el manguito rotatorio, la tibia y el peroné. No se hable de la columna, no se quiere componer. La cervical no responde porque se me echó a perder. Si te hablo del L4, la L5, la L3, donde se instala el dolor del cuello al que te conté. Si te cuento de la próstata, grado 4, grado 3, que la hiperplasia es benigna, se le informa de través. Ya me duelen las rodillas, y caramba, los tobillos y los pies, y caramba, el manguito rotatorio, la una tibia y peroné, y caramba, ya me duelen las rodillas, y caramba, los tobillos y los pies, y caramba, el manguito rotatorio, labial peroné. L4 sin caramba, la L5, la L3 sin caramba, donde cita el dolor sin caramba, del cuello que te conté. Ya te hablo del L4, del cuello que te conté. Que me cortan las piernas, creo que me puedo caer. Ya no tengo quien me atienda, ya no me puedo ni correr. Para remate la atención y la sarina también hacen acto de presencia cuando no las invité. Ya no puedo cargar porque me puedo doler, no encuentro las medicinas para meterme la escasez. El cuerpo se está cansando, no me quiere acompañar, no hay manera de engañarlo, no se deje de engañar. Que cada vida es la vida, cuando llega la vejez, se complica la existencia, ya no hay para dónde coger. Okay.